ojos de jade, piel de marfil. Ya te comienzo a olvidar. Pasan los tiempos, no sé de ti, todo se ve tan igual. Creíste que no te iba a extrañar, pensaste que no me ibas a faltar. Creíste que no te iba a extrañar, pensaste que no me ibas a faltar. Viajando sobre una onda de luz, montando un caballito de mar, yo no sé hacia dónde voy, pero ya me da igual. Ya no sé ni dónde estoy, pero a mí me da Hola, hola, bienvenidos a otro episodio, pero no de Poco Común, sino de La Nerdulería. Este es el episodio 15 de La Nerdulería. Les damos la bienvenida, como de costumbre. Yo estoy aquí, soy CZ, y también el que me acompañó en todas las últimas emisiones, Otro Nivel. Hola muchachos, muy buenas noches, amigos del internet. Bienvenidos a otro episodio más, ya saben, de su podcast, La Nerdulería. Muchas gracias por la presentación, Sourcy, muchas gracias. la vez que me siento halagado, ¿no? De que siempre te acompaño en estos días. Y sí, sobre todo acompañamos a todos los que nos están escuchando, que siempre como que un buen podcast como que ameniza y acompaña. Es así como un programa de radio que también disfrutas, ¿no? Mientras vas en el camión, mientras estás comiendo, mientras estás trabajando, siempre es un buen momento para escuchar un podcast. Y digo, nosotros aportamos nuestro granito, pues agregando un poco más de variedad, a la rica variedad de contenido que existe de podcast en español. Paco, andas ahí. Y aparte ahí. Ya hay un montón de programas. Sí. Pero pues vais para todos los gustos, así que hay de cómics, hay de cine, hay de música, hay de deportes, temas de variedad, deportes, de lo que se les ocurra siempre. Es como el manga. De lo que a ustedes se les ocurra hay un manga, así de un panadero, de un cartero, de cualquier chingadera hay manga. Sí. Ya ves que ahorita, por ejemplo, de deportes está un anime de pesas. ¿En dónde? Lo están transmitiendo. Bueno, Estados Unidos, pero yo lo estoy descargando. Ah, ok. No, sí, porque yo en Crunchyroll creo que no hay muchas cosas nuevas. No pusieron gran cosa en Crunchyroll. Muy pocas series buenas. Y digo, ahorita series hay como unas 7, 8, no más. ¿Sí? Sí. Y algunas de las mejores ni siquiera las están transmitiendo, que es lo más gacho. Pues seguramente no tienen los derechos, entonces ahí hay un problema, pero ojalá que se mejoren las cosas con esa plataforma, ¿no? Que es de las mejores, a mi gusto, y pues es una forma legal, sin recurrir al Festival de Torrento. Y bueno, ya que estamos hablando de ver qué has visto recientemente. ¿Qué he visto recientemente? He visto muchas cosas últimamente. ¿Me creerás que me aventé algunas series de Netflix? Que por ejemplo, acabé de ver The Orange is the New Black. Ah, había visto, pero así como tengo una playlist enorme, no la he visto. Ajá. Sí. Sí, y son 7 temporadas, me quedé en la sexta, entonces ya las comencé a ver todas. No son muchos capítulos, son 13, ven estas 6 y las 7. Y me clavé viéndola porque vi en la serie, yo comencé a verla desde el principio cuando apareció por primera vez. Y cada que salían las temporadas, pues me las echaba. He visto Demon Slayer en Crunchyroll, que es un anime. Creo que ya lo había mencionado, de un niño que es un matademonio, de ahí el nombre, Demon Slayer. Y está bueno, está muy bien dibujado, muy bien animado. Me gusta muchísimo la animación. Y el personaje tiene ángel, entonces no es así como cualquier güey. De esos que protagonistas sin sentido. Vi Evangelion, que está muy de moda entre la gente. Sí, obviamente, me acuerdo que la vi en VHS hace un chingo de año. No me acuerdo el año, pero pues yo la veía así en VHS y capítulos así mal grabados y eso. Así que agradezco que esté la serie pues, en una plataforma como Netflix, ¿no? Desafortunadamente me he escuchado que mal doblaje y le editaron el ending. Pues yo la veo subtitulada, entonces pues realmente no me molesta. Es bueno. Sí, no. Por lo regular ya procuro ver las cosas en el idioma original. Es mucho más sencillo. Y por otro lado, estuve jugando. Compré Yakuza Kiwami. No sé si esta gente, si nuestros escuchas hayan escuchado de Yakuza. De hecho, me gustaría escribir algún artículo sobre esa saga de juegos. Es como un sandbox No es, no es un mundo abierto, es un güey que lo dejas así como un entorno controlado. Es Kazuma Kiryu, la historia de Kazuma. Ese güey se le avienta en la cárcel todo el juego. Bueno, no todo el juego. Se avienta un rato en la cárcel, creo que en cada juego. Pero nunca pensé que una serie como Yakuza, que es un juego súper japonés, me fuera a atrapar tanto. La neta es que está muy, muy bueno. Es una telenovela con... Pero, por ejemplo, el protagonista es un yakuza, ¿no? Que en todo el tiempo que lo he jugado, el güey no es yakuza, entonces está raro. Pero gran, gran saga de juegos. Empecé con Yakuza 0. Compré Yakuza Kiwami en $10, entonces creo que valió la pena. Ahora sigue Kiwami 2. No sé si de repente vayan a sacar el 3 o el 4, el 5, porque son 6. Así que si ustedes quieren darse la oportunidad de probar algo nuevo y diferente, Yakuza es un gran título. El único problema que le veo a lo mejor es que todo está en inglés, o sea, no hay subtítulos en español, nada, y lees mucho. Es muy divertido y hay un chingo de madrazos durante el juego, porque el güey va caminando y un güey así, ah, mira ese güey, es ese, y se te acercan y te quieren madrear, ¿no? Y tiene estilos de pelea, hay un chingo de minijuegos, vas al karaoke. No, no Sí, sabía que sí. ir al karaoke fuera tan divertido, güey. Sí, he visto que ahí tiene un chorro de contenido ahí extra. Muchísimo, muchísimo. Encuentras cartitas, juegas algo como piedra, papel y tijeras con cartitas de poco. Cartitas que pones en una máquina de Sega. O sea, gran, gran título. Hace tiempo llevo 32 horas. Ya casi voy a acabar el título. Pero vale mucho la pena. Y eso es lo que yo estaba haciendo estas últimas semanas. Fíjate. Pues yo, pues he estado viendo, creo que a lo largo de toda la semana estoy viendo nuevos episodios de las series actuales. O sea, no manches, como que me clavé y me estoy aventando casi todas las series que estrenaron esta temporada. Que eso está medio de locos. Porque si sí estrenan muchísimos episodios, casi de a diario. ¿Qué otra cosa? Juegos, pues me compré el Mario Maker 2, entonces he estado creando uno que otro nivel. Y además de que desbloqueas muchas cosas jugando tanto en línea como también en modo historia. Oye, ¿y tú vas a ir con Overwatch? Sí. Sí, es como el juego casual, así que el que juego cuando así Ya que no, ya no, ya no quieres jugar otra cosa, Overwatch, ajá, sí. sí, algo Y así. oye, ¿y ya pudiste probar el nuevo personaje? Todavía no lo sacan, está en beta nada más. ¿Todavía está en los servidores de prueba? Sí. Sí, todavía ahorita siguen con el evento de verano. Entonces están lanzando todavía nuevos trajes. Y bueno, ya entremos, creo que de una vez en tema de algo que quiero hablar, que son los servicios de streaming que hay actualmente, al menos los más famosos, los más populares y los que están disponibles en nuestra región, porque ya ven que en Estados Unidos tienen más servicios de streaming, pero son exclusivos solo para ellos. Algo que se me hace muy gacho. Y los que tenemos disponibles, como Blim, digo, qué porquería. ¿Blim? Sí. Ya ni me acordaba de esa madre, güey. Sí. ¿No ya fracasó? Pues que está moribundo. Ya ves que ahorita recién están poniendo anuncios de Easy. O sea, lo que antes era Cablevisión. Sí, claro. Que ahora está ofreciendo Netflix. Fíjate. Pero si te ubicas hace un chingo cuando estaba Cablevisión, güey, y cuando salió Easy la gente pensaba que era otro servicio, güey. Ah, sí. O sea, la gente se cambió de Cablevisión a Easy, güey, pensando que era otro servicio, güey. Y nada más le cambiaron el nombre del recibo, Sí. así, casi, casi con un plumón, así, tache, y abajo, Easy, así, dije, no, ma, Es pésimo como los musicalización de de Easy. la competencia que Sí. era MBS, o sea, Multivisión MBS, o ajá, Más que TV. MBS se volvió Dish cuando la Exactamente, es a compró, lo que iba cuando que... la compró Slim. Sí, que se volvió Dish. Y por acaso fue lo mismo. Bueno, tuvo más canales si era por satélite. Pero era mucho de lo mismo. Ya ves que ahorita tienen el canal 6. Los de esa cadena. Sí, gran estafa de Cablevisión. Muy bien jugado, Cablevisión. Nadie se lo esperaba. Ojalá que algún día, si pensaban en patrocinarnos, seguramente voy a perder patrocinio con este podcast, pero hay que decir las cosas como son. Es una pinche basura su servicio. Bueno, Dime, dime. y de los servicios de streaming más famosos, más populares, pues obviamente está Netflix y Amazon Prime Video, y bueno, incluimos ahí a lo que es de anime, que es Crunchyroll. Que bueno, es un poco más de nicho porque lo conocemos más los que somos aficionados del anime. Pero ahí también está Mira, lo disponible. podemos ir segmentando, güey. Como por ejemplo, Netflix, que es la plataforma de video más usada. De video streaming más usado en el mundo. Sí. Y Amazon Prime se está acercando mucho, pero Le falta todavía mucha variedad y mucha le cantidad. falta. Y mucha infraestructura. Ah, sí. El otro día quería ver una serie con, o sea, el idioma original y con subtítulos en español. Ay, creo que sí te había dicho, y no tenía, güey. O sea, Órale. había coreano, hindú, chino. No sé. Puta, creo que había hasta checoslovaco, güey. Y no había en español, güey. Y así, ¿qué? Qué pinche raro. O de repente puse a ver una película. Y los subtítulos estaban retrasados de la película, güey. Entonces dije, puta madre. Aunque Y no tendrá que por. ver con la velocidad de la conexión. No creo. No creo porque también conecté la computadora para probar precisamente por eso. Y no tendría por qué, güey. Netflix corre con bien poquita banda y jala bien, güey. Entonces, es un error de Amazon. Bueno, de por sí que la interfaz, la plataforma de Amazon, no está tan desarrollada ni es tan intuitiva como No la de es Netflix. nada amigable, güey. Sí, no, hay muchas broncas. Lo que sí es que ya mejoraron un poco la plataforma de celular. En primera ya agregaron lo de compatibilidad con Chromecast. Entonces ya puedes proyectar o mandar tu contenido que estás viendo en el celular a tu televisión por Chromecast. Eso está bien chingón. Sí, Eso porque está ya bien ves que chingón. andaban muy clavados con su propio dispositivo, ¿cómo se llama? Algo de El Fire. Amazon Fire Stick. Ándale, Fire Stick. Sí, entonces como que no lo ofrecían para otro dispositivo. Eso, y por otro lado, ya ofrecen lo que mucha gente pedía, que ya ofrecía Netflix, que era que pudieras descargar los videos a tu celular para verlos sin conexión. De hecho, fíjate que no había visto por mucho tiempo nada de contenido de Amazon, pero como estuvieron poniendo mucha publicidad de la serie de The One, pues The Ones, pues me animé a verla. Ya he visto 3 episodios. Está bastante bien la serie. Y pues ya experimenté lo que es usar la plataforma de Amazon. Ahorita está muy en boga la serie esta de The Boys. Ah, no, sí, es Pero The él. Voice, perdón, The Ones, The Voice. Ah. Sí, es la que he No, estado no, viendo. no sé bien. No sé bien de qué se trata. Creo que es de güeyes que. Uy, te cortaste. Yo no te escucho, ¿eh? Paco, ¿sí me escuchas? No, como que no se escucha ¿Ya me bien. escuchas? Ya. ¿Ya? No sé qué pasó. Bueno, ¿Qué me quedé? ibas a decir lo que te parecía o de qué impresión tenías que iba, que era la, de qué trataba la serie. Ah, sí, creo que son los güeyes que matan superhéroes. No me quiero spoilear porque sí la quiero ver en su momento. Pero de todas las series de Amazon Prime, que bueno, de Amazon Video, como que muy pocas son las que valen la pena, ¿no? Sí, eso sí. Gods, no me acuerdo si sea de Gods, no sé qué. Creo que lo que más vale la pena son películas. Sí, probablemente sí tenga buen surtido. Creo que está ahí de Cantinflas, güey. Esa parte me gustó mucho. Tiene algunas series chidas. Tiene una serie que se llama Cabani, es un anime. Tiene The Big Bang Theory. Hay varias series que valen la pena. Y te cobran 99 pesos mensuales si no pagas el año, que eso creo que son como 800 en Amazon. No, creo que me salen menos. Bueno, pero si pides muchas cosas por Amazon, sí te convendría pagar el servicio Prime y pues obviamente tienes esa ventaja con el Amazon Video. Netflix, por otra parte, Netflix creo que es la mejor plataforma por su infraestructura, porque es muy sencilla, le das play, dos clics y ya entraste a la película. Puedes buscar muy rápidamente. No molesto. Y sobre Creo. todo ha evolucionado mucho de su plataforma inicial, que era, la verdad, muy molesta y muy poco intuitiva. Con los años la ha cambiado muchísimo. Recordemos que Netflix fue la plataforma que enterró a Blockbuster. Esos fueron los que pusieron los últimos clavos del ataúd. Pero te digo algo que me está molestando mucho, es que poco a poco ya todo es contenido de Netflix, güey. Ya no hay tantas películas así como, ay, quiero ver Robocop o quiero ver. Ah, No sé si sea por la región, sí, ¿a qué te pero ya refieres? todo es Netflix Original, güey. Sí, Que quiero ver ya es no. Netflix Original. Pero también una que otra película clásica, ¿no? Sí, digo, encuentras películas como La Lista de Schindler. Ahorita está Star Wars. Ahorita está Avatar, o sea, cosas así que dices, bueno, pero ya una vez que las ves, dices, ¿qué más veo? ¿O qué más puedo mirar? Y yo creo que no hay como ya mucho contenido, digamos que mucho contenido foráneo, casi ya todo es local. Y creo que de repente si encuentras buenas joyas, que dices, ay, voy a ver esta serie, ay, voy a esta chingona, ¿no? Pero fuera de las principales que te puedo decir, The Orange is the New Black, no sé, güey, Frontier, que es una serie donde sale Jason Momoa, Jason Momoa sale en esa serie y pues está más o menos. O sea, series que ya sabes que le mete La Casa de Papel, güey, que yo nunca la he visto, pero No, ni yo tampoco. me caga cómo hablan los españoles, entonces no la veo, güey. Y aparte, incluso ya están sacando contenido tipo Discovery o esas. O sea, tipo realities o tipo medio documentales. Porque ya ves que esos canales se han degradado y ya ni siquiera es documental como tal lo que transmiten. Es que ya nadie ve la tele, güey. En mi particular experiencia, nadie ve la tele ya, güey. Te diré, ¿eh? Depende mucho de la edad y el De la edad, pero. conocimiento tecnológico que tengan. Porque sobre todo Por los ejemplo. que la gente que es mayor o que no está muy acostumbrada a manejar mucho todo lo de celular, como que se les complica y todavía siguen consumiendo los contenidos tradicionales. Televisión Probablemente sí, abierta, televisión de pero cable, cosas así. mi mamá, por ejemplo, tiene su celular, tiene su tableta y en la tele pues es una Smart TV y primero comenzamos con Netflix. Cuando tenía mi Wii, se los puse a ellos, a mis papás, y veían así y le movían y era bien sencillo, era bien chingón tener un Wii con Netflix. Ah, sí. Y ellos, pues en corto, lo adoptaron, güey, porque le movías y todo, y estaba bien. Pero está Pero. el, oye, pero está la observación de que tú estabas ahí para Ah, bueno, asesorarlos. sí, para guiarlos, sí. Ajá, o sea, Suponiendo que la variable sea que yo no, que no estuviera presente alguien que ajá, sabe, a lo mejor exacto. sí complicaría muchísimo las Sí, a cosas. eso me refiero. Y digo porque yo donde trabajo, como es fuera de la ciudad, o sea, los límites de la zona urbana, convivo luego con gente que vive más, como que más de pueblo. Entonces, y todavía esa Como gente más como, rurales. ajá, y todavía esa gente como que no le entra mucho a todo eso del streaming. Sí, puede ser eso que me Y comentas. podría ser como un reflejo, yo lo veo como un reflejo de lo que a lo mejor todavía se vive en muchos estados, fuera, alejados de la capital o de alguna ciudad grande. Lo cual es muy probable. Ahora, sí, iba nada más metiendo así como una pausa en lo que estamos hablando de los streamings, explicar un poco de The Voice, de qué trata, así nada más el intro para que se den una idea. El chiste es que la historia presenta a los superhéroes, a un mundo con superhéroes, pero que están en corporación, o sea, como que los maneja una corporación privada. Y ofrecen sus servicios al gobierno, al gobierno de cada estado de Estados Unidos. Les Así cobran como por, Boku no Hero Academia. pues, algo, pero mucho más, más capitalista, muy a lo Ah, gringo. okay. Ajá. Eso, por un lado. Por otro lado, pues, muestran como que una realidad como más cruda, y a los superhéroes pues más como personas normales y muy fallidas, o sea que muchas veces abusan de sus poderes, y como mucha gente que pierde el piso, que se hace famosa y todo eso, que se meten en drogas, que hacen desmanes, detrás de toda la fama y popularidad y publicidad que tienen. Entonces, como que el ser superhéroe es nada más una fachada, y detrás de eso hay muchas cosas muy turbias. Y pues toda la historia se inicia con un chico común ahí en la calle, un geek, que pues anda pues ahí saliendo con una chica. Y pues caminando en la calle, de repente, pues se da el incidente de que un superhéroe, la atraviesa, la despedorra enfrente de sus ojos. Y pues el tipo acá todo friqueado, porque pues así que mataron a su novia enfrente de sus ojos, un superhéroe, en un descuido. Y pues eso como que inicia o arranca toda la historia, pues en donde pues este tipo empieza por diferentes circunstancias a conocer la realidad detrás de los superhéroes. Y por otro lado también vemos a una nueva superhéroe que también va con, o sea, una nueva superhéroe que tenía la visión idealista de ser pues heroína tipo de cómic, de que soy toda, a salvar y a servir a la gente y todo eso. Y pues ya que la contratan, pues ve la actitud de los superhéroes detrás de los reflectores. Entonces vemos como que desde esas dos perspectivas lo que va pasando, y cómo pues tienen que afrontar mucho de los abusos que cometen los superhéroes en esa realidad. Fíjate que el argumento que me estás comentando me suena muchísimo como a Civil War. O sea, el hecho de que ya, o sea, de que los superhéroes, como tú dices, son una fachada para todo el desmadre que están atrás, es algo similar. No quiero decir que se parezcan mucho o que lo hayan copiado, pero supongo que es una parte más humana de las personas que llegarían a tener superpoder. Así que no suena nada mal. No suena neta nada mal. Igual, como dices, ¿en cuántos capítulos son? Creo que eran 10, algo así. Esa está bien cortita. Por lo que vi, creo que va a haber otra temporada. Seguramente, güey. Y la serie está pegando mucho porque he visto mi timeline de Twitter y la gente dice, no, pues The Voice está bien chingona, vale la pena, dense una vuelta. Entonces, pues seguramente lo que pega, pega cabrón, ¿no? Entonces, igual denle una checada. Gente, busquen Amazon, compren el Prime, chequen ahí si quieren acá anual o mensual. Yo creo que si pagas un mesecito de 100 Sí, varos, que ándale. Con eso te te. compras unas quesadillas y una caguama y ya te gastas 100 varos. ¿No está? ¿Estás de Sí. acuerdo? Sí. Pues es Sí, como con porque Uber Eats y eso. sí, podría ser, Sí, pero o sea, me refiero a los precios. ya Uber ya está bien caro, creo. Sí. Sí, ya. Pero pues te digo, Cualquier una caguamita comidita. cuesta, sí, ya te sale como en 300 varos, güey. O sea, una llenadora. Sí, porque si compras, depende también qué come, ¿no? Pero por ejemplo, un sushi. El sushi cuesta como 100 varos el rollo. Sí, más o No te menos. llenas con un rollo, güey. No, y más que Pides, algunos sí los hacen bien pequeños. ajá, pides dos rollos y no sé, arroz. Ahí ya son 300 varos más tus 40 de envío, más no sé, ya sabes, de aquí chingadera. Así 350, güey, fácil. Y más en tu caso que vives un poco más en las afueras. Yo no me causa conflicto, la verdad. Cuando llego a pedir, pues lo hago chido, pero una pizza, güey. La otra vez pedí dos pizzas grandes para la casa, para la cena. Güey, me gasté 500 varos, cabrón. Oh, no manches, Dices, güey, como ¿qué cuando, pedo? oye, como cuando yo pedí para domicilio una de las pizzas del perro negro. Uy, puta madre, bien caras, güey. Sí. Y fíjate que, ¿te recuerdas que tuvimos la oportunidad de ir a cenar ahí con Quique? Cuando vino de visita a la Ciudad de México a conocer los semáforos, las calles, todo ese pedo que no tiene en Monterrey. Así, mira, Quique, este es un semáforo, la luz roja es alto, amarilla es preventiva, la verde es adelante. O sea, Quique muy emocionado de conocer la tecnología. Y fuimos a las pizzas del Perro Negro, creo que nunca habíamos comentado esta anécdota. Y fíjate que creo que mala experiencia, güey. Y nada más porque ellos solitos se cerraban las puertas, se contradecían. Ah, sí. Oiga, es que no traes rifle. Le dije, no, pero si me recuerdas, en ese tiempo traía la barba súper larga. No me veía así como de un güey de 15 años. El chavo, la chava, bien puede haber sido mi hija. Bueno, no tan ruco, pero Bueno, sí, pero o sea, ya su sí. senpai ya eres. Ya. Y es que va a tomar, le dije, sí. Ah, pero es que si no trae IFE no puede tomar. Le dije, ok, no hay problema, no me tomé en ese tomar, nada más a una mesa. Ah, bueno, déjeme ver. Y se iba y regresaba. Ah, sí. Es que no va a poder tomar. Le dije, pero está bien, ya te dije que no, nada más dame una mesa. Sí. Y ya después, déjeme ver. Y después regresa y me dice, sí va a poder tomar. Y yo, qué la chingada. Nadie dijo que iba a tomar. Y sí, dije, ok, no hay problema, ¿no? Realmente lo que quería era convivir con mis amigos. Solo sí, Kike. Y las pizzas están bien, Sí. pero creo que también están muy sobrevaloradas. Ah, eso sí, ¿eh? Eso sí se La neta, así de sobrevaloran. que, ay, no, que pinche lugar súper chingón, no es cierto. No, de Están ricas, hecho, pero no son puta madre, qué ricas. más que nada es algo que no vas a encontrar en ningún otro lado. No vas a encontrar la cochinada de comer la pizza de hamburguesa en otro lado. Seguramente sí habrá, O de pero no. Ah, boneless. esa madre. Esa madre que traía alitas boneless, güey, qué pedo, estaba bien atascada. Sí. Ah, porque si no saben, pedimos una con Jack Daniels. Pedimos una pizza, mitad creo que era boneless y otra cosa. Y literal traía palomitas así de pollo, así encima de la pizza. Y eran así dos, por lo menos, y pues sí te llena. Pero bien, la verdad es que la onda era convivir esa noche y nos la pasamos súper bien. Sí. Descubrí que mis amigos con agua de Jamaica son felices, eso está bien por ellos. Y bueno, sobre eso pues ya, sobrevalorado el perro negro. Volviendo ya al tema como tal, ¿tú cuál es tu plataforma favorita para ver contenido de películas y eso? Fíjate que hasta ahorita no me así puesto a ver películas, ¿eh? O sea, películas, no sé, como que no me doy el tiempo. Más que nada veo series. Y sí, la que más he usado, pues a final de cuentas es Netflix. Y obviamente Crunchyroll por aquello del anime. Aunque ya ves que también Netflix ya está metiendo anime y también una que otra serie me la he chutado Netflix. Ahí está Seven Deadly Sins. Ahorita estoy viendo Violet Evergarden. Y no me acuerdo cuál otra. Y creo que voy a ver la de Devil May Cry. No, no es cierto. La de Devilman Crybaby. Devilman, caja. ¿Está buena esa de Evergarden? Sí, está. Okay. Está conmovedora, ¿eh? Porque pues es la historia de una chica. No explican por qué. Pues desde bien niña, la usan como un arma de guerra, o sea, es experta en pelear, en combate. Y solo la usan como un arma, como un objeto. Pero cae en Okay. manos de un militar que pues no la puede ver como eso, sino la ve como una chica y pues la trata de proteger. Entonces, pues vemos la historia ya cuando empieza ya después de que termina la guerra. Y ella pues recuperándose de la guerra y preguntando por ese, que era general o mayor, sí, cierto, el mayor, que la protegió y pues de alguna manera la crió. Pero que no le dicen desde un principio pues que él murió. Entonces, pues ahí entre que quien va a descubrir eventualmente la muerte de esa persona que tanto aprecia. Y pues también como siempre vivió de la guerra, está un tanto insensibilizada. Entonces, a lo largo de la historia como que va recobrando pues todos esos sentimientos que a lo mejor no entendía o no sabía expresar. Y todo en un contexto así como de años 40, años 30, algo así. Donde pues hay como que cierto tipo de trabajadoras, que se dedican a redactar cartas en máquina de escribir. Y que tienen precisamente la habilidad de como que hacer una buena redacción, como para hacer más emotivas las cartas y que llegue el mensaje tal como lo quieren pues los que piden el servicio. Okay, no suena mal. Sí, está bastante bien. De hecho, el último episodio que vi sí se me hizo bien, bien gacho, bien conmovedor. Voy a ver algún episodio esta noche y a ver, igual te si me atrapa, ya te lo platicamos la siguiente vez. Bien eso de que uses Netflix para ver anime. Tiene buenos animes Sí. últimamente. Y esa parte sí está chido porque también son Netflix original, casi todo. Y por otro lado, para aquellos trekkies como yo, pues tienen casi todas las de Star Trek. Tienen la serie original de Star Sí, Trek, la güey, con William original, Shatner y Next con Generation. Leonard Nimoy. Sí, Tiene una original. hasta animada, güey. ¿A poco? Sí, no me había dado cuenta. Sí, hay una Star Trek Animated No, Series. sí, sí hay animada, pero no sabía que la tenían ahí. No, sí, la tienen ahí, Netflix la tiene, güey. Órale, y esa sí he querido verla, ¿eh? Porque dicen que es Pues como que muy buena continuación de la serie de televisión. De la original. La serie original tiene un chingo de capítulos. Sí. Neta, está muy cabrón. Te digo, entonces tienen esa Next Generation, Voyager, que es mi favorita. No estoy seguro si también tienen Deep Space Nine. Creo que también tienen la de, ay, ¿cómo se llamaba la que sacaron con Scott Bakula? No me acuerdo. Que es antes de la, cronológicamente es antes de la serie original. Está esa y está obviamente la que crearon, la original de Netflix, la de Discovery. ¿Esa serie será buena? Pues no sé, no me he animado a verla, ¿eh? O sea, empezó ¿Quién con sabe? medio polémica, ¿eh? Así como que mucha gente Me acuerdo la que era de criticó. esas series de que cada domingo se estrena un nuevo episodio y tú, no, puta madre, dame todas las episodios ya. Sí, como que no Eso sacaran de todo. esperar, eso de esperar. Me gusta mucho la tele on demand ahora, le digo así porque estoy acostumbrado a que sea una tele, puede ser un puto cristal, no me importaría. De ponerle pausa, me largo. 2, 3, 4, 5 semanas, regreso, le pongo play y donde me quedé, güey. Ándale. Ese pedo me late mucho, pero lo que no me gusta mucho es el pedo de esperar, güey. O sea, dame la serie ya, güey. O sea, ¿por qué no me la das al momento? Porque eso de que cada semana, creo que eso está muy ligado al hecho de que el Netflix de cada región tiene un horario. Entonces, hay veces que creo que cuando lo ponen de cada semana es porque se estrena en el país, en un país, digamos, Estados Unidos, porque seguramente es ahí, de que, por ejemplo, Better Call Saul, episodio nuevo, se estrena mañana el domingo a las 8, y en México igual se estrena esa hora, pero es porque el Prime es para Estados Unidos, ya después te pone el capítulo, ¿no? Eso no me late tanto. Me gustaría que o sea, que te mandara una serie chingona y pum, toda de corrido. Pero pues así era el formato antes, entonces también lo soporto. Y por cierto, de Estados Unidos, que he estado viendo varias series de anime que solo están en streaming para un servicio de streaming de anime que es exclusivo de Estados Unidos, que es Funimation. He estado viendo por descarga, por mi cuenta, porque así que no quiero estar esperando o estar atenido a lo que quieran darme en mi región. He estado viendo varias series. Ahora bien, otra que quería mencionar, serie de anime, que al parecer es de streaming, porque como que sacaron los primeros tres episodios de un jalón y luego sacaron otro después, fue la de Vinland Saga, que es un anime de vikingos. Pero pues sabes que ya hay una madre de vikingos, ¿no? Ah, sí. Sí, de hecho, obviamente sí lo relacioné. Pero fíjate que Ajá. como que cuenta otro tipo de historia. No. Porque, por Ah, sí. ejemplo, la de vikingos, como que es mucho. Se nota que está hecha por ingleses, por británicos. Porque cuenta mucho esa historia de cómo empezaron a invadir la isla de Bretaña. Y toda esa interacción. Así que por esa región de Europa. Y esta serie de anime, más bien, son de unos vikingos, pero que viven en Islandia. Y como viviendo en una región apartada, tienen pues esa relación con su nación original. Y un poco como que son los renegados, de su nación, como vikingos. Entonces, como que también a veces los vikingos que vienen pues del continente, a veces vienen un plan más de enemigos. ¿Y crees que crees que ese servicio podría llegar a este país? ¿Cuál, el de Funimation? Funimation, ajá. No, es netamente gringo, ¿eh? Eso se ve que Chale. no tienen interés de internacionalizarse. Y seguramente les va muy muy bien allá en Estados Unidos, entonces. Pues tienen, sobre todo que tienen licencias de varias productoras importantes de allá de Japón. Por ejemplo, Kadokawa. Ellos tienen la exclusividad de todas las series de anime de Kadokawa. No sé bien qué distingan, pero seguramente son importantes. Pues por Pero sí me ejemplo, daría. las de One Punch Man y no me acuerdo, creo que también las de Dragon Ball son de ellos. O sea, ellos tienen la exclusividad y como que se las prestaron a Crunchyroll. Nada más Dragon Ball, güey. ¿No? El anime más famoso de todos los Ajá, tiempos. sí. Nada más así, ¿no? Cualquier nombre X, Dragon Ball. Ah, ¿qué Sí. tienes en tu buscar? Dragon Ball, güey. Ah, va, güey, chido. Sí, porque hubo como que tomaron cierto periodo donde hicieron como que sociedad con Crunchyroll y se compartían contenidos. Y creo que hace poco caducó ya ese convenio y ya cada quien se jaló sus series. Pero eso nos va a afectar, ¿no? Aquí en Crunchyroll que van a quitar las series. Sí, sí es lo que dicen, que nada más están No esperando a ver cuánto duran las series que originalmente pues las licenció Funimation. qué mal pedo, güey, que quiten esa serie. Yo estoy bien clavado con Boku no Hero Academia y sería mal pedo que no la quitaran así nada más, porque sí. Hasta con Titan a lo mejor también se va con ellos, o sea. No, creo que Boku no Hero Academia sí, sí es de Crunchy. Ah, qué bueno, güey. Ojalá que siga así, cabrón. Porque esa serie me gusta mucho. Y la tercera temporada está triste, por si no la han visto. Véanla, vale la ¿En qué pena. terminaba? Era porque era cuando salían de campamento y todo eso y pasaba todo ese rollo, ¿no? Y cuando hacían o rehacían su liga de villanos o algo así. Pues tienen que verla. No quiero hacer spoilers a la gente. Ok. También pues creo que ya hablamos un poquito de, pues también de lo que nos gusta del anime, de las películas. Ahora, ¿qué me dices de YouTube, güey? YouTube, fíjate que yo ahí tengo más gustos, más geek, mucho más nerds. Porque veo mucho canal de tecnología, pero sí de esos canales que están más clavados en tecnología. Por ejemplo, dice ¿Pero canales gringos o hay algún canal nacional que recomiendes? gringos, gringos. Puro gringo. Sí. O sea, ¿pero no hay algún mexicano, algún canal mexicano que digas, ah, este canal está chido? Pues el de Mad Hunter Channel. Es mexicano. Sí, es de un tipo acá chilango. Bueno, y ni siquiera mexicano, güey, latino. Porque ya ves que a pesar de que para nosotros como que sí siento que es muy común, güey, que hablemos inglés, o por lo menos lo entendamos, no me Sí. quiero decir, ay, hablas bien chingón, No, pero ese pues sí sí. lo entiendo, Ajá. ajá. Pero ya ves que hay muchísima banda que no, güey, que no le entra el puto inglés. Sí. Y pues solamente se centran a consumir contenido en su idioma, lo cual no es malo. Pero también siento que deberías de consumir, y no porque sea otro idioma, por ejemplo el inglés, me refiero a eso, ¿a qué voy? Cuando buscas algo de cocina en español, hay canales, ¿no? Pero son 15. Sí. Ahora, si tú pones la palabra, en vez de cocinar, pones cook o cooking, puta, güey, te brota así. Es como tener tele de paga y miles de canales, güey. Sí. 1200 búsquedas. Dices, Eso, ay, güey. y aparte que los que producen contenido en inglés no necesariamente son de Estados Unidos o de No, Inglaterra. no, no. O Son sea, de eso es, muchos otros países, güey. sí es mucho más internacional. O sea. Exactamente, es a lo que voy. Que el idioma te hace más internacional. Y ponle, por ejemplo, videojuegos en español y te van a salir los canales de aquí, Level Up, Parque, Pixelania, te van a salir los tres gordos bastardos, Sí. Preset. Pero cuando tú pones video game, pues, nah, mames. O sea, todo lo que te brinca así. Sí, y hasta hay específicos por consola, por generaciones. Por nicho, güey. Ajá. O sea, si te gusta, por ejemplo, en los RTS, que yo no me considero bueno jugando RTS, yo me acuerdo que jugaba Warcraft y me gustaba jugar Warcraft, lo malo que mi pinche disco era pirata y nada más llegaba hasta la campaña de los Undeads, güey. Ahora que tengo una compu de bonita y decente, voy a ver si puedo bajar o comprar. Bueno, de hecho, no puedo bajar. Voy a comprar el remake de Warcraft, güey, para que ahora sí acabarlo. Igual y O Age busca of en Empires. Steam. Steam de seguro debe de haber alguno de esos. Ah, güey. Güey, Steam es una gran plataforma Sí. también, pero bueno, esa es otra cosa. Eso es lo que me refería, que todo se multiplica como por mil, cabrón. Ahorita, o sea, cuando hablas otro idioma, Sí. seguramente si buscas chino, güey, madre, es un chingo. Entonces, Mira, a me ver. gusta YouTube. Ajá. No, sí, Dime, dime. termina, termina. Me gusta YouTube porque hay variedad de todo. Sabiéndole Encuentras. buscar. Ajá. Y siendo específico con tu tema, cualquier cosa que tú busques está en YouTube. Sí. Tip para buscar, no sé, X. Tip para cocinar esto. Tip para coser aquello. Tips para planchar. Tips para Destrabar tu crear una celular, pinche cosas bomba. así. Seguramente hay, güey. Ajá, mamás, así, güey. Y neta, YouTube, a pesar de que no es una plataforma amigable con el usuario ya, me refiero a los que quieren monetizar, ¿no? Ah, no, Realmente, no. a mí No, por eso me todo el vale mundo madre. ahorita le entra al Patreon mejor. Ajá. A pesar de eso, YouTube creo que es una gran plataforma, güey. Y es el presente de la televisión, güey. Porque igual le pones play, lo ves a la hora que quieres y hay juegos que ni siquiera conocí o nunca pude jugar y los Ándale. buscas en YouTube y ves el juego y dices, ay, qué chingón estaba, pero obviamente por las circunstancias no puedes jugar con él, güey. Ahora sí, te toca. Bueno, ya que me preguntabas de canales en español que veo, bueno, está ese Matt Counter Channel, que es un tipo chilango, que pues es un coleccionista de juguetes retro sobre todo. Y lo más padre que tiene de su canal es que él sí es muy de calle, de salir a la calle y mostrarte las cosas. Y sobre todo se va a chacharear como tal. O sea, se mete a los tianguis y ahí a buscar los monitos, o los juguetes viejos o ¿Qué usados. tan famoso es, güey? Pues ya está ganando su fama, ¿eh? Ya hasta se está empezando a hacer crossovers con otros canales más famosos que él. Porque así como comentas de que el güey va a chacherar, en una de esas no me personaría que me lo chingaran al cabrón. Ahí, a ver, ¿qué traes, güero? Y presta. Ah, no, fíjate que como es muy, tiene una personalidad más, como que más de barrio, el tipo es más barrio, como que la gente precisamente de esos tianguis, se identifica mucho con él. Entonces lo saludan mucho y se toman selfies y todo el rollo. Eso está chido. Es lo padre, o sea, su estilo. Otro que también me está gustando es el de Rayo Confuso, es argentino. Esos hacen reseñas de series de anime, pero sobre todo comparan mucho lo que son las series de anime con las versiones originales, que si están basadas en un manga o en una novela, comparan las historias, qué tanto difieren. Y te digo, te dan un resumen de muchas series clásicas de anime. Obviamente con su acento bien argentino. ¿Qué otro? Ay, ahorita se me escapó uno. Bueno, yo como sí veo mucho el canal 11, luego suben muchos de sus programas a su canal de YouTube. Entonces hay unos que otros programas que a lo mejor no puedo ver por el horario. Y luego los veo en repetición ahí en YouTube. Y ahorita me estoy tratando de acordar otro. Si quieres, menciona algún otro mientras voy buscando dentro de mi historial. Canales en español, pues yo como checo casi todo de videojuegos, pues casi siempre son los clásicos, los que ya había mencionado hace rato. Creo que no hay mucho canal en español que siga. Ah, bueno, es que me gustan las luchas, por ejemplo. Sigo un canal que se llama Super Kick TV. Es un güey que habla de los eventos, no solo de WWE, sino que habla de AAA, de CMLL, de la New Japan, de All Elite, de Bro, o sea, de un chingo de luchas, ¿no? Que no te imaginas. Entonces me gusta ver el canal de ese güey porque sube un noticiario semanal y pues te enteras de todo lo que pasa alrededor del negocio porque no puedes ver toda la lucha, ¿estás de acuerdo? También veo, por ejemplo, el CMLL. El CMLL está chingón porque no sé qué pinche horario tengo ahora en la tele. Pero ahora todos los martes y los viernes puedes ver el canal y salen las luchas completas y lo pones y como si estuvieras viendo la televisión, o sea, el canal 9 que antes salía en el 9, ves todo el evento, güey, y sin cortes. Que ahorita ya ves que TV Azteca como que ya están metiendo la más comercializable de las. Que es Triple A, que está Sí, bien culera ajá. la lucha. Sí. Sí, Ya nada Triple A. más se dedican a imitar lo gringo y eso es lo malo. Sí, no, y aparte la lucha es tan fea, son una burla, pero. Y bueno, hablando por cierto de lucha, está Nación Lucha Libre, que sale los sábados a las 10:30, creo, a las 10 de la noche. Es una empresa creada por. Bueno, como Dos Caras Junior, la gente lo conoce como Alberto el Patrón o Alberto del Río en WWE. Ese güey hizo su propia empresa y tiene buenas luchas y buenos luchadores. Y te digo, sale en imagen los sábados en la noche. Entonces está chingón. Por si quieren también ver otra opción aparte de AAA o CMLL. ¿Qué otros canales en Oye, español de veo? veras, a propósito, ese de Matt Hunter Channel también es medio fan de las luchas. Entonces, tiene uno que otro video donde entrevista a los luchadores clásicos, ¿eh? Un poco. Sí, hasta checan sus colecciones de máscaras y todo el rollo. Ok. A ver, estoy aquí. A ver, Sigo a de top. Ajá, dime. otro que sigo es uno que se llama Alejandro Alcántara. Ya tiene tiempo publicando videos, pero apenas lo descubrí. Que es un tipo Ajá. que dice, bueno, de hecho en el título de sus videos es lo mejor de lo peor del cine mexicano. O sea, hace reseñas de puro churro mexicano en cuanto a películas. Y es pues O sea, es habla mucho de películas. de películas mexicanas malas. Ok. Y de hecho es un tanto irónico, obviamente, en sus reseñas. Y es divertido porque en primera, como muchas veces no te vas a atrever a ver muchas de esas películas, pues por medio de él como que más o menos ves una reseña y pues hasta te resalta las situaciones o los detalles más absurdos, chafas o chistosos de esas películas malas. Okay. A ver, ¿cuál ibas a decir? Yo por ejemplo sigo un canal que se llama Yapatonic TV, que es de argentinos que viven en Japón, güey. Y te ponen conciertos, comidas, festivales. O sea, si les interesa conocer un poquito más de la cultura japonesa en su idioma, Yapatonic TV está chida, nada más. Pues que se acostumbren un poco a la forma en que hablan. Y de ahí en fuera, pues son muy cagados, güey. Ya. Es que no tengo tema con ese canal. A ver tú. Otro True Mexico, que es un canal que si bien está hablado todo en inglés, porque es un inglés viviendo aquí en la Ciudad de México, Lo padre es que como que, bueno, en primera como que tiene mucho aprecio por nuestra cultura y ¿no? por nosotros como país y como nación. Entonces él desde una visión como extranjero que está radicando aquí, pues ve muchas cosas que son a lo mejor que les llama mucho la atención y que pues es curioso ver lo que desde la vista de un extranjero ven de nosotros. Te digo, todos sus videos están en inglés, están narrados en inglés, pero debido a que mucha de la comunidad pues somos mexicanos, tiene subtítulos en español. Entonces ahí así como que si quieres ver cómo nos echan flores como nación. No, estamos muy lejos de ese. De ese. Y pues veo mucho con Pues, iba a ajá, decir nada dime. más que veo mucho contenido retro, o sea, comerciales de antaño, series, caricaturas de antaño, cosas así, o sea que son, no sé, que transmitieron en los 80, en los 90 y luego lo suben a YouTube. Y luego pues por un lado ves cosas nostálgicas, o sea, que te evocan muchos recuerdos. Y por otro lado, descubres muchas series o vuelves a ver muchas series que viste hace mucho pero que ya no te acordabas o simplemente las ves ya como adulto, no como el niño que a lo mejor eras cuando las viste. Sí. Digo, está bien, la neta es que está bien que podamos tener. Me gusta mucho de YouTube, güey, que como tú mencionas, también a veces es muy nostálgico. ¿Te acuerdas de algo de joven? Y dices, ay, no lo puedo ver, güey. O es muy difícil conseguirlo. Y te metes a YouTube y ahí está, güey. Ándale. Y eso Oye, está chingón. de veras, otro canal que ahorita también descubrí fue uno que se llama Ayer No Más. Es canal argentino, pero habla o hace reseñas de muchas series clásicas de los 80s. Por ejemplo, hace reseña de Automán o de Invasión Extraterrestre o de Galáctica, o sea, de puras series clásicas, y te da muchos detalles ahí. En primera la reseña y en segundo alguna información anecdótica y técnica de cómo se hicieron las series y por qué pasó lo que pasó con las series. Viendo mucho el behind. Qué chido es poder encontrar canales así, güey. Y la variedad de canales es infinita. Yo creo que son un chingo de años para que pudiéramos ver todo el contenido de YouTube. Ah, sí. Entonces, pues, variedad hay por donde la mire. La verdad, ¿no? Y eso Sí. vale la pena. Nada más algo que siempre he recomendado cuando te muevas en internet en general es que aprendas a hacer búsquedas, porque eso te va a servir muchísimo para ubicar exactamente lo que quieres, porque si no echas un poco de imaginación, un poco de pensamiento a cómo encontrar las cosas, vas a terminar cayendo siempre en los mismos sitios. Pero si de repente le metes, por ejemplo, palabras claves a tus búsquedas, si eres más específico o ciertas cosas que pongas en tu búsqueda, luego vas a dar más específicamente con lo que quieres. Y luego vas a descubrir muchas cosas. Y no solo digo por búsquedas en Google, sino también por búsquedas en YouTube. Es importante saber utilizar las herramientas que tenemos a la mano. Y digo, no creo que sea tan complicado buscar algo en específico, pero si no tienes ni puta idea de lo que quieres buscar, ¿cómo lo vas a encontrar, no? Sí. Entonces, esa parte sí, estoy muy de acuerdo contigo. Ahora, streaming de videojuegos. Ya sé que en YouTube hay un chingo, Ah, sí. pero la plataforma que yo utilizo y que me gusta un chingo, Twitch. me gusta muchísimo, Twitch. Twitch es una maravilla. Ah, sí. Es específico para eso. O sea, Sí, aunque... porque ya ves que YouTube quiso hacer Ah, sí. su plataforma y nada de la pela. A pesar de que YouTube es la aplicación que todo el mundo utiliza para buscar cosas o ver, no sé, contenido, Twitch es específico de videojuego. Sí. Y específicamente Torneos, streaming. streaming de juegos, torneos. Por ejemplo, ahorita es muy probable que este tema sea temporal, sea, perdón, caduco. Ahorita es viernes. ¿Qué día es hoy? Viernes 2 de agosto. Y está el Evo, el Evolution Championship Series 2019. Y, güey, yo veo los canales de Twitch del torneo más importante de juegos de pelea del mundo. Lo veo por Twitch porque me gusta la plataforma, porque el color morado, no sé, es atractivo. A veces siento que le hacen falta también algunas cosillas, pero no me quejo. Es una gran plataforma y es muy estable últimamente con mi conexión de internet. Así que por esa parte está chingón. Y Twitch, no sé, güey, buscas, por ejemplo, apenas vi que salió un juego nuevo de Sega que se llama Judgment. No sé si lo programe Sega, creo que lo publica nada más. Es un juego también como un spin-off de Yakuza. Y yo dije, ay, güey, pues se ve interesante. Pero ¿sabes qué hice? Dije, me latería verlo para ver si lo compro. Me metí a Twitch, le puse Judgment, salió un canal así, donde está jugando. Lo vi como media hora y dije, ya, compra segura, güey. En su momento, ahorita no va a comprar. Tengo un chingo de cosas atrasadas. Entonces, de repente pones, no sé, Destiny, Street Fighter, pones Donkey Kong, pones Mario RPG y hay alguien jugando, güey, Sí. en vivo. Y a lo mejor YouTube está chingón, pero los videos son editados. No son videos como, voy a decir la palabra raw, que es como crudos. En vivo. Ajá, sí, no, no, no, son, voy a cortar esta parte porque me morí aquí, voy a cortar esta parte porque perdí. Y estos güeyes no, estos güeyes juegan, pierden y dicen, puta madre, perdí, y vuelven a comenzar, y eso está chingón, porque ves la reacción en vivo, ves cómo funciona el juego, ves. Y muchas veces en YouTube lo que tienes es el contenido, está ahí el contenido, sí, pero es contenido bien digerible, que no se te haga así como malo, ¿no? Hemos visto juegos que están bien culeros y ves YouTube y, ay, el juego sacó, está bien chingón, lo ves así, ay, güey, pues sí, se ve chido, ¿no? Y ya Sí. lo juegas y, ay, está horrible, güey. Y por eso me gusta YouTube, güey, pues esa plataforma, perdón, Dirías Twitch, Twitch, Twitch, ajá, Twitch, Switch, es que quiero un Switch, perdónenme. Sí, ¿no? Y Twitch, bien, me gusta Twitch, de hecho, me gustaría también. También me gustaría poder ser streamer de Twitch. Sé que mucha gente yo comienza tengo por ahí. mi Ajá. canal abandonado de Twitch. Yo también lo tengo. Yo tengo también un canal en Twitch, pero pues necesito una compu, necesito una capturadora, necesito un micrófono. O sea, sí es una infraestructura más cabrona. Pero igual algún momento. No, no pasa nada. Digo, hay un Fíjate chingo de tiempo. que a mí es lo que me falta, una capturadora. Oye, ¿Y por qué no te compras una del gato? bueno, pues igual y sí me interesaría comprarme una capturadora, pero pues mi economía no da ahorita para eso. Tengo demasiados gastos de otras cosas como para poder comprar una capturadora, pero desde hace mucho tiempo he estado pensando en comprarme una capturadora ya para pues meterle al streaming. Y fíjate que sí valdría la pena porque esa marca del gato y no nos patrocinan, es así como accesible, funciona bien, es guerrera, entonces sí valdría la pena a lo mejor 3,000-4,000 pesos de gasto, que sí es algo fuerte en nuestra economía por cómo estamos, pero igual también es una buena inversión porque te dura muchos años, siempre y cuando la uses correctamente, y no dudo que tú lo hagas. Pero ¿y son pues ya veremos, ojalá. Y son unas cajitas, ¿no? O sea, prácticamente la conectas a la salida de video y ya la propia cajita hace la captura y todo el rollo. O sea, no tienes que meter algún software adicional o algo así. No, yo, pero lo más caro yo creo que es las salidas que te da o las entradas. Uh-huh, eso sí. En este caso estoy hablando de HDMI, 60, 30 frames. Uh-huh, ¿cuántos frames? ¿A qué resolución? Obviamente viene ya el 4K, seguramente ya hay una 4K. Sí, no, pero entonces, fíjate que yo más que nada haría streaming, pero de juegos mucho más simples, ¿eh? Una de dos, o juegos retro, o juegos no de tan alta resolución. O sea, lo mucho que llegaría sería Full HD. Y a 30, ¿no? Casi todo, porque de ahí para abajo, pues menos de 30. Sí, sí. Sí, no, porque además ya ves cómo pesan los videos. Uf, un chingo. Hay que tener teras. Y no es porque a ustedes les guste entera, pero hay que tener un chingo de espacio en disco para guardar esas madres. Sí, sí. De hecho, ahorita tengo quemador de Blu-ray, pero no lo he estrenado como quemador. Precisamente porque para llenar uno de esos discos sí tienes que bajar bastantito. Quemadores. Recuerdo mi época cuando quemaba discos que tardaban un chingo. Ah, sí. Quemaban a 4X y tú, ah, su pinche. ¡Qué rapidez! 2 horas nada más. No tanto, pero sí, sí era bastante tardadito. Te echabas como 15 minutos, creo. No, yo me acuerdo que no era, yo me acuerdo que tardaban un buen. Bueno, es que discos de. Ajá. Supongo que tenía que ver también con la capacidad de tu computadora, qué tanta memoria tenía. Y qué a tan, lo mejor. Y qué tan rápido era el disco duro. A lo mejor, pero me acuerdo que mi amigo, el que quemaba el piratón, el bucanero, me decía, güey, necesito que me den dinero para comprar esa madre. Y me acuerdo que le pedimos de 200 pesos. Y ya, pues, discos ilimitados. Luego íbamos al centro por torre. Ah, era sí. la época piratesca, pero sí. Afortunadamente ya quedó atrás. Sí. Sí, no, y luego ya ves que hasta vendieron quemadores que a 60 y tantos X, algo así, que ya prácticamente volaban. ¿Te escuchabas? Sí, pero ya. ¿Cómo se revolucionaban? Llena cuando ya estaban casi los DVDs de moda. Les estoy hablando cuando eran CDs. No, y aparte de esos lectores o quemadores de alta velocidad, prácticamente se autodestruían porque pues operaban ya velocidades que no eran seguras. Y de hecho creo que incluso a veces los discos salían con errores o eran poco legibles, y muchos lectores no podían leer esos discos. Los discos chidos eran los DVDs menos R. Esos eran los chidos para quemar. Eran así. Para quemar juegos, para quemar todo. Oye, eran los buenos. Porque, pero es lo que hace poco leí, pero ya se me fue. ¿Qué diferencia había entre los menos R y los más R? La neta, no me acuerdo. Solo recuerdo que me decía, güey, cuando compren DVDs menos R. Creo que tenía que ver algo con la onda de grabado. No sé bien cuál era, pero siempre compramos menos R para que no hubiera problemas. Y jamás los tuvimos. De hecho, y les voy a confesar algo, en su momento igual también, cuando eres estudiante, pues no tienes mucho varo, pero quieres tener muchos juegos. Sí. Entonces ese güey bajaba los juegos. Los quedamos en los DVDs Los vendíamos en la escuela, en la prepa, güey. Y con eso nos íbamos a tomar, güey. O sea, nos íbamos de fiesta. Qué buena onda. Pero pues así jugué San Andreas, así jugué casi todos los juegos de Xbox, así los jugué. Obviamente, pues de repente iba así, güey, saca el DVD y ya comprabas uno. O si ya tenías la torre, pues ya te habías comprado, pues ya te tocaba a ti tu juego, ¿no? Y éramos muy pocos los que jugábamos. Entonces, lo único que yo, por ejemplo, hacía era, pues que les pegábamos así un sticker con la marca de la compañía. Acá, sí, no, pues tal, por la garantía, güey. Porque luego decían, no, es que no jaló. Y así, ay, esa madre mía es de nosotros, güey. Estás equivocado. Entonces, en vez de gastarte 2,000 varos, 1,000 varos, 1,500, nada más te gastabas 200 pesitos, güey. Entonces, imagínense qué lujo nos dábamos en esa época, güey. No manchen. Y fíjate que yo todavía sigo quemando discos porque no le tengo tanta fe a la nube. ¿Por qué? Porque al final de Pero, cuentas, por la... ejemplo, ¿qué discos quemas? ¿Qué contenido quemas en los discos? Pues últimamente series de anime. Series de anime, más que nada las que me han gustado y que quiero conservar. O aquellas series, clásicas de anime que es cuesta un montón de trabajo conseguir. O sea, como para conservar mi videoteca. Porque te digo, no confío en los almacenamientos en la nube. No tanto porque se pierda la información, sino más bien porque a final de cuentas es un espacio prestado. Y si no pagas o si cierran el servicio, ya perdiste todos sus archivos. Y que yo sepa, ningún disco duro en la nube es para siempre. Fíjate Entonces. que ahorita que lo están mencionando, güey. Ah, te pregunté por qué contenido guardarías. Por lo regular, pues películas las tienes. Si te gustan, las tienes, ¿no? Ah, juegos, si te gustan, los tienes. O hay formas de jugar. O a lo mejor después lo consigues. Pero creo que lo que mencionas es una buena excusa para seguir quemando discos o DVDs, que ya son DVDs, de hecho. Pero creo que supongo que metes toda la serie completa, ¿no? No nada más. Sí. Ajá. Y es, creo que eso es una buena idea cuando puedes pues tener forma de hacerlo. Estoy seguro que muy pocas personas saben lo que es quemar algo, güey. Pero por esa parte sería bien. Porque como dices, la nube no es segura. Y nos han demostrado muchas veces que la nube no es segura. Entonces, pues si lo puedes seguir guardando para que en futuras ocasiones se utilice, está bien. Solamente creo que la dificultad sería la forma de reproducir los contenidos en un futuro, Sí, ¿no? que evolucionen los formatos y que ya que hayan en desuso muchos de los formatos en que estoy almacenando. Que de hecho, eventualmente ha llegado a pasar. Por ejemplo, había cosas que tenía en CD. Entonces tuve que trasladarlas a otro formato y desechar los CDs. Ahorita que dicen CDs, ahorita que está haciendo CDs, a lo mejor mucha gente piensa que los CDs son súper lejanos. Porque ¿quién ya tiene CDs? Pues sí, ya prácticamente nada más compras el disco de algún artista y eso sí te encanta. Pero me viene mucho a la mente, güey. Cómo los CDs en su momento eran, no mames, ¿tienes un CD? Uf. Sí. Que de hecho los CDs en sí ya su boom comercial empezó en los 90s. Cuando se compraban los CDs quemados de diferentes cosas, digo los quemados, los originales, y ya a mediados, finales de los 90 empezaron pues a comercializar los quemadores, y fue cuando la piratería se dio a todo lo que se fue a todo lo que da. Pero gacho, la piratería cuando salieron los quemadores, la gente tenía torres de quemadores, hablando de 5 o 6, y películas, series, programas, música, todo. Y Pero es, bien, cabrón. oye, y otra cosa también por la que uso el quemador es porque en ese quemo los discos para las consolas viejas. Me refiero al PlayStation 2, PlayStation 1. Porque hace que descargas los ISOs y los quemas en el disco para correrlos en tu consola chipeada, obviamente. Eso de chipear consolas es tan de los 2000, 90, güey. Sí. Sí, como que ya a partir de PlayStation 3, el Xbox y esas, ya nada de chips. Puro software. Pues es que si te planteas la posibilidad de chipear una consola como un 360, Play 3, Play 4, creo que te pierdes el 80% de la inversión con el internet, cabrón. Entonces, Eso sí. no tiene caso. O sea, para mí no tendría caso chipear una consola que necesita conexión a internet porque Ah, no. perdes. Pero, por ejemplo, hablo de consolas ya obsoletas que ya dejaron de fabricarse, de venderse. Que ya prácticamente no hay servicio en línea de Bueno, ellas. pero te diría, oye, pero ¿acaso no hay emuladores de esa consola en PC? No son tan buenos, por ejemplo, el Wii. El Wii mejor le instalas el Homebrew. Y ya ahí me descarga las imágenes. Y digo, siempre hubo piratería en consolas de Nintendo, pero con el Wii se la mamaron, ¿eh? Un chingo de piratería con Homebrew, güey. O sea, que era como esta madre que le metías a las consolas de Nintendo, el Game Genie. Y te daba hacks, te daba trucos, te daba todo. O sea, Eso siento que el sí. Homebrew era esa madre del Wii. Sí, cierto. Y sí, me acuerdo que en su Pero, época, había ajá. tipos, hasta local tenían, que te vendían el Wii ya con el Homebrew precargado. Sí, me acuerdo de eso, madre. Ya eran tiempos como que se veían como lejanos, el que estuvieras hackeando una consola. Seguramente hay gente que aún lo sigue haciendo, pero ya son el menos por el más. Creo que ahora pues ya tienes más posibilidades de comprar a lo mejor uno, dos juegos, tres por año. Y pues de morro pues no puedes comprar ni siquiera uno. El que te venía con tu consola y ya. No, ya ves que ahorita ya hay versiones o consolas como equivalentes que corren todos los formatos de consolas viejos o están Ajá. sacando las versiones clásicas, o sea, las minis de Sí. Me viene a la mente el Retron. No, esas madres que dices, ay, güey. Oye, te escuchas bajito. Perdón, ¿ya me escuchan? Sí. No, y también te iba a decir, y por a propósito, que por allá van a lanzar, o ya lanzaron, ya no me acuerdo, el TurboGrafx 16, que es el PC Engine, que pues es aquella con la primera consola de 16 bits que salió antes del Genesis y el Super Nintendo y que tuvo muy Ajá. buenos juegos, sobre todo por ejemplo el de Castlevania, Rondo of Blood. Castlevania. Sí, fue de... ¿El PC Engine no fue aquí el TurboGrafx? Sí, por eso. TurboGrafx, TurboGrafx ¿no? 16, Sí, sí, sí. pues ya sacaron la versión como que Mini. la... Sí, ándale. Ah, la versión mini. Sí, y Y... también Ajá. la que van a lanzar es su versión como que mini del Genesis, pero ahora sí, directamente de Sega. O sea, de hecho promete mucho, porque en términos de hardware, prácticamente van a reproducir el hardware original, o sea, los controles originales y todo. Y en términos de software, por ahí ya he escuchado algunos juegos que van a meter en el catálogo que están muy buenos. O sea, como que ya ves que había versiones de Genesis, con juegos precargados, que la licenciaba a otras compañías Sega. Pues ahora ya la va a lanzar directamente Sega. De hecho, el Genesis Mini tiene 40 juegos, güey. ¿Dices el de Sega o el que ya han sacado antes? No, no, no, el de Sega, el de Sega, Sega el nuevo. Según yo trae 40 juegos, güey. Sí, fíjate nada más. Ahí sí, sí me animo, a comprarle ese. Yo siento que va a estar bien caro, güey. ¿Tú crees? Sí, güey. No Por lo creo, menos aquí en México. porque siendo Sega, por lo regular, sobre todo actualmente, se van más hacia lo más barato, ¿eh? Y a ver, estoy entrando a Amazon. Ahorita en este momento. Consola Sega Genesis Mini Classic Edition. Cuesta 2.490, 2.500 pesos. Órale. Y... Dice, trae 40 Legendary Games, o sea, 40 juegos. Es plug and play. O sea, de que ya la sacas, conectas y listo. Y a ver, ¿quieren que les diga todos los juegos o no se los... No, creo que son bastantes. Con decirte que incluye varios títulos de Treasure, Ajá. que es una gran compañía, o sea, sacó Contra Hard Corps, Constant Heroes y Dynamite Heady, que también es muy bueno. Bueno, pero mira, juegos icónicos rápidamente. Echo the Dolphin, Castlevania Bloodlines, Shining Force, Comic Zone, Órale. Sonic el Erizo, Altered Beast y Counter Hero. Nada más en la primera oleada, güey. Después está Edward Jim, Shinobi 3, Hard Corps, como dijiste, Sonic 2, Super Fantasy Zone y Streets of Rage. Ghouls and Ghosts, que también está en Super Nintendo, Alex Kidd, que está bien culero, Golden Axe, Phantasy Star 4, Street Fighter, Vector Man, Capolinita, pero la versión Wonder Ah, Wonder Boy, Boy, sí. Virtua Fighter 2, Strider, Eternal Champions. Ah, no manches. O sea, y esos son unos de los pocos de juegos que Oye, trae, pero ¿eh? Virtua Fighter 2. Ajá. Porque esa cosa había salido para el 32X, no para el Génesis normal. No sé, güey. Probablemente pudieron hacer que correr esa madre. Porque recuerdo que el 32X no era tan chingón. No, no era más un coprocesador que nada más le montaban. Y que parecía tina de baño. O bueno, un retrete. No, ese era el del Jaguar. No, era el 32X. No, el 32X era un honguito. Pues por eso, güey, levantas la tapa y parece un pinche. No, no tiene Ah, no. tapa. No, sí, ya, ya me acordé. Sí, Es es otra, el... es el Sega CD. Ah. No, y eso estaba ahondado, era como un tumor que le salía al Sí, Génesis. al Genesis. Pinche chingadera, güey. Sí. Pero bueno, a ver, eso también me causa curiosidad porque entonces quiere decir que le metieron entonces también los rollos de compatibilidad del 32X, al menos. Y eso me hace pensar que la posibilidad de que a lo mejor te vendan a como que la adición para que tengas el catálogo de los de Sega CD. No estaría mal. Sí, ¿no? Sería buena adición. Pero bueno, Pero sí siento que está caro, güey. sí, algo, Aunque trae más juegos algo. que la competencia, güey. Sí, no. Creo que sí. 2.500 pesos cuesta. Teo, algo, porque a final de cuentas, ¿cuánto te sale ya una consola actualmente? Ah, bueno, una consola nueva cuesta como 6.000 pesos, 5.000 pesos. Ajá. Pero esta madre no es una consola nueva, no chingues. Pero pues tampoco te están ofreciendo cualquier cosa en los juegos. Sí, digo, son juegos ya probados, porque obviamente tuviste 20 años para probarlos. Pero sí, siento que 2.500 a lo mejor de. Digo, bueno, al menos para nosotros los de Nintenderos, que luego nos dejan caer los Joy-Cons bien caros, ya no duele tanto. Bueno, el Joy-Con Gate, pero está bien. Pero bueno, hay nada más al menos ya, creo que ya vamos cerrando el programa y nada más quiero mencionar dos temas que se quedarían en el tintero, que igual los retomamos en el siguiente programa. Uno, los periféricos gamers para las PCs, que a lo mejor mucha gente no tiene mucha idea de qué onda con todo eso, o que existen siquiera. Y dos, que si sabías que hay forma, bastante accesible, de comprar cosas directamente de Japón en línea, sin mucha complicación. Amazon. Por ejemplo. Ok, déjalo. Entonces ahí ya hablaremos a detalle y explicaremos cómo pueden comprar cosas directamente de Japón, y no solo por tiendas en línea, sino incluso de tiendas físicas que están allá en Japón. Porque ahorita hay mercado en línea de muchos productos o de muchos importadores que compran cosas directamente, físicamente en Japón, y las venden en línea para el mercado internacional. Pero nada más ahí, que seguro a mucha gente les va a interesar. Pues algo más que quieras decir para cerrar. No, nada más, pues que nos escuchen. iVox, que es arroba nerdulería, pues iVox.com diagonal nerdulería. En Facebook estamos como facebook.com diagonal nerdulería. También estamos en Twitter como arroba nerdulería. También tenemos nuestros twitters personales como arroba sorcereZ y arroba otro bien bajo nivel. Así que si quieren dejarnos algunos comentarios, pues por favor háganlo, no se sientan mal. Coméntenos si les gusta, si no les gusta, compártanlo, motívenos a seguir platicando con ustedes y déjenos sus retroalimentaciones, buenas o malas. Realmente si nos hacen, se nos hacen muy importantes, pues para seguir creciendo en este mundo del podcast. Sí. Siempre esperamos sus consejos y comentarios. Y a propósito, pues agradecemos sus likes del último podcast a Jorge Adrián Cruz y a Sullivan Hakotei, que pues nos encontró después de que ya como que habíamos pedido el contacto con él, pues nos dejó su like. Saludos, Sullivan. Me acuerdo que nos escuchaban flashback. Sí. Y pues nada más agradeciéndoles entonces que nos hayan escuchado, descargado y que nos recomienden, y pues les recomendamos nosotros que nos dejen sus comentarios. Siempre como que nos causa mucho gusto que comenten sobre lo que hubo en el programa o sobre lo que no les gustó, lo que les gustó, lo que nos recomiendan. Yo soy Sose Z y pues esto fue todo de este episodio 15 de la Nerdulería. Bye, todos se cuidan. Chica la